pushing me to give in. Do you really wanna make believe and try to achieve a little break from the anger? Nos habéis pillado en chándal, pero la ocasión lo merecía. Korn están de vuelta, tendrá nuevo disco el 4 de febrero del próximo año 2022 con el título de Requiem. Y esto que suena es Start the Healing, su primer adelanto. Buenas noches y bienvenidos a Diario de un Metalhead. We are the metalheads. Don't wanna sound like you. un saludo de Larry Gunner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Esto se titula Shift the Paradigm y es el single adelanto de lo nuevo de los italianos Edge of Forever, que verá la luz el 22 de enero, o el 21 de enero mejor dicho, del año 2022, bajo el título de Seminole, Edge of Forever, para comenzar el programa número 584 de Diario de un Metalhead. Seminol, el nuevo disco de Edge of Forever que publicará en enero Frontiers Music, como ha hecho recientemente con Checkered Past, el disco que marca el retorno definitivo, esperemos, de LA Guns. Suena Cannonball, LA Guns. We'll be right back.

Es para mí realmente emocionante tener al otro lado del teléfono a una de esas personas, de esos músicos que, a pesar de que apenas le has podido saludar en una ocasión, sientes como alguien muy cercano porque su música forma parte de la banda sonora de tu vida. Esta noche tengo el gusto de presentar a Félix Lasa, de Leice. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? Pues estamos bien y ya sabes, con frío, que es lo que toca. Bueno, el frío que venga como quiera, como es gratis además, no pasa nada. Buenas noches y bienvenido a Diario Metalhead. Te decía que te sentía como cercano, porque yo creo que pasa a más gente y no solo a mí, y en el caso de Leice, y es que somos un poco fans, os tenemos más cariño que admiración incluso. No sé si desde tu posición se percibe así, que sois una banda como muy querida, muy cercana. Sí que lo sentimos y lo vivimos en cada momento que tenemos la ocasión de estar pues con cualquiera de vosotros o en cualquier concierto y tal, ¿no? Pues llevamos mucho tiempo en esto y la verdad es que el cariño y pues ese trato personal con respeto y demás, pues joder, es una pasada sentirlo, ¿no? Tanto como por las bandas, los montadores, los managers, vosotros, no sé, los seguidores, los medios, no sé, es como una banda que al final, a través de las canciones, pues yo creo que la gente es como si fuera de su casa, es una banda como si fuera una banda de cada uno, ¿no? Y es una maravilla sentirlo así. Decía también antes que te había podido saludar en una ocasión personalmente, y es que yo tuve la suerte de ser uno de aquellos que estuvimos dándoos la chapa en el The Barrock de 2007 en Unquera, cuando regresasteis tras tantos años de ausencia. Yo era uno de aquellos borrachos que estábamos dando la chapa. Bueno, aquella actuación, aquella fue la hostia, hablando mal, porque el otro día, casualidad, mira, estábamos hablando justo de esa actuación, porque nosotros cuando volvimos tuvimos la suerte de que pues los seguidores o los amigos, en realidad, pues nos hicieran una especie de pues yo qué sé, de homenaje y demás, ¿no? Y un día quedamos en Zarauz y decidimos, bueno, pues el día que vayamos a Unquera a tocar al festival este, ¿por qué no subís a cantar y no sé qué y no sé cuántos y tal, ¿no? Vale, pues pusimos unos atriles allí para que la gente pues tuviera la letra delante, porque la gente decía, ah, pues yo no me sé la letra y tal, no sé qué. Ah, no os preocupéis, os ponemos la letra en unos atriles, así con letra grande, en cursiva, ¿no? Pero en negrita de 1000, y así lo veis desde lejos y tal. Y claro, subieron todos confiados, y nosotros que somos unos cabroncetes, pusimos los atriles con las letras, no. Y joder, el otro día nos estábamos partiendo la caja, digo, joder, somos también la hostia. A los vuestros les hacemos unas putadas del copón. Pero bueno, fue muy bonito aquella. Y tenemos muy buen recuerdo. De hecho, cada vez que pasamos por Unquera, vemos el campo de fútbol allí a la derecha y decimos, mira, ahí fue. Sí, sí. Menuda nochecita aquella, madre mía. Bueno, esta noche... ¿Y qué haya más? Uf, no sé si estamos ya para esos trotes, sinceramente. Siempre sí. Bueno, no estamos aquí para tirar de nostalgia, que también, pero bueno, lo que nos une esta noche es hablar de ese nuevo disco, de ese álbum blanco como aquel de los Beatles, ¿eh? Sí, sí, ya. Yo no tenía ni puñetera idea de esto, pero ahora cada vez que hago una entrevista... pues me lo dicen y dije, bueno, pues vale, pues si es el noveno de los Beatles, pues ¿por qué no vamos a tener los de Zestoa otro blanco? ¿Qué cojones? Claro, pues ya sí. Está, hecho. Bueno, enhorabuena porque es un discazo. Hace algo más de un mes yo publicaba la reseña en nuestra web y no me atreví a decir que era el mejor disco porque, bueno, puede herir sensibilidades y la gente tiene el Buscando, Mirando y el Devorando las Calles como discos nivel Dios, pero menudo disco que habéis sacado, ¿eh? Yo personalmente, en conjunto, y luego los temas igual a cada uno le puede decir una cosa o le puede marcar de una determinada manera, ¿no? Pero digamos como paquete, como conjunto, yo creo sinceramente que es lo mejor que hemos hecho hasta ahora, creo, sinceramente además. Y lo estamos ensayando y demás, y en directo los temas están pensados para directo, y en directo va a ser descomunal. Yo sé seguro que 5 o 6 temas del disco este van a quedar como fijos en el setlist. Bueno, estoy segurísimo, porque suenan con una dinámica y una pegada bestial. Vale, pues entonces, ahora que ya lo has dicho tú, me atrevo yo. Para mí es el mejor disco también de Leiza. Ya está. Pues arreglado. También es el disco que mejor suena, pero con mucho, ¿eh? La producción ha sido bestial, ha quedado muy, muy bien. Sí, ha llevado bastante trabajo llegar hasta aquí también. Ya sabes que al final, mucho de la producción, no todo, pero porque la idea en general es la principal siempre, ¿no? Pero mucho de la producción también se basa en los medios, ¿no? Y nosotros, como no tenemos medios, usamos más la paciencia. Entonces, ha sido una labor con Ollán, el técnico nuestro de directo. Es una joya en lo personal, pero es una máquina de sonido. Y nada, pues un poco intentar explicarle lo que andaba buscando y demás. Y yo creo que a nivel de sonido de guitarras, hemos creado un perfil nuestro a través de un profile de estos, de un plugin y tal, y al final hemos conseguido un sonido moderno, con mucha pegada, abierto también, para que todos los cambios de en terceras y demás, todo suene limpio a su vez, pero lo más importante es que sigue sonando a Leise, ¿no? Que es lo que más me gusta. Siempre habéis estado ahí como medio camino entre el heavy y el rock estatal o el rock urbano, gustando a gente de seguidores de ambos estilos, ¿no? Sin embargo, este es como un disco como más heavy, ¿no?, que los anteriores. Sí, porque no sé si es más heavy, lo que pasa es que es más de riff. Entonces, como es más de riff, en un momento dado, digamos que la idea a primera escucha puede parecer un poco más heavy, ¿no? Pero si escuchas un poco la canción, hay un poco, digamos, una mezcla de todo lo anterior. Hay mucha modulación de guitarra, de medios tonos y demás, para darle mucho color. No sé, igual sí, a nivel de riffs es igual el más heavy, ¿no? El más heavy clásico o lo que sea. Pero yo creo que tiene mucho mucho color rockero también, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Sigue siendo vuestro estilo, pero... Pero sí, yo encuentro por ahí alguna cosilla que me recordaba incluso a bandas como Helloween o Running Wild, que es algo que nunca esperabas encontrar en un disco vuestro, y ahora es como eso, pues como más, como algo más heavy, sí. Sí, y yo a la hora de componer también muchas veces, al hacer las canciones suelo pensar también quién las va a ejecutar y demás, ¿no? Y entonces con el nuevo guitarra que tenemos ahora con Miquel y demás, pues a nivel de hacer pues dúos en directo y demás, y darle un poco de color en cuanto a cuando estoy cantando un poquito más moderno, por decir algo, tipo en la onda que has dicho tú, pues sin ser eso, pues darle un poquito ese aire también, ¿no? A nivel de guitarras. Entonces yo creo que a nivel de guitarras el disco tiene un color y un abanico de colores bestial. Sí, sí, es un disco totalmente de guitarras, pero sigue habiendo letras con mensaje, porque eso nunca falta en vuestras canciones y también os hace un tanto especiales, ¿no? Hombre, ahí el que nos conoce sabe que desde el principio yo siempre le he dado mucha importancia al texto que va acompañando, digamos, a la canción, ¿no? Si algo no va a decir nada o no voy a decir nada, pues hago una instrumental y ya está, que solo me ha pasado una vez, pero bueno. El tema es que yo intento escribir siempre desde el lado personal y sugerido de lo que estoy viendo que está pasando al abrir la ventana, ¿no? Entonces, en un momento dado, pues la vida transcurre, los años pasan, pero muchas de las cosas sociales siguen vigentes exactamente igual que hace 30, 40 o 60 años, ¿no? Básicamente el ser humano tiene sus propias necesidades de libertad. Y ahora mismo, pues ya en la pandemia, pues a hachazo legal, pues nos han metido a todos encajonados en un sitio y todo ha sido pues un poco avasallando también y demás, ¿no? Entonces yo siempre vino desde el lado crítico, personal, de lo que veo en la sociedad, ¿no? Pero también un poco el lado crítico hacia uno mismo también, ¿no? A ver qué hacemos nosotros para que todo fluya mejor, o para que todo sea mejor, o para que a Larry le vaya mejor, qué tengo que hacer yo, no solo para que a mí me vaya bien, sino que al resto también. Una parte crítica, tanto en lo social como en lo personal, ¿no? En lo amoroso, en la relación de pareja en un momento dado también, ¿no? Pues a ver qué haces tú para que vaya mejor, o qué sientes realmente y tal. Yo siempre le he dado mucha importancia al texto, y ahí me pego unas curradas de espanto, porque tampoco uno se quiere repetir, e intentar un poco pues usar palabras diferentes, tonalidades distintas. demás. Es una labor ardua, pero que me encanta. Y yo creo que cada vez más, cada vez creo que me gusta más. Ahora toca presentarlo en vivo porque cuando uno quiere hacer llegar la música, pues antes ya hacía falta, pero ahora hoy en día más aún porque vender discos es más complicado. Tenéis una gira ahí con Valdemar a la vuelta de la esquina, que estamos seguros de que va a ser una locura. Tras tantos años, ¿cómo afrontáis lo de salir a la carretera? ¿Lo cogéis con la misma ilusión? O peor. El otro día estábamos en el ensayo y joder, yo le decía a Toño, me cago en 10, que llevamos, no sé, 30 y largos años y estás aquí pegando botes en el ensayo como si fueras un chaval de 18. Y nos metemos en la furgo y somos 5 amigos circulando por España, o sea, tenemos mucho peligro. Ahora además, el día 27 empezamos en Madrid, en la Sala Nazca, haciendo la presentación ya del disco, y luego, como bien dices, pues empezamos, seguimos con los compañeros y amigos de Valdemar, y nada, pues ahí con Carlos, con Pedro y con toda esta gente que tiene una avería del copón, como yo, y nada, pues encantadísimos. Yo creo que además es un paquete en un momento dado de música o de concierto, creo que es bastante atractivo, porque siendo orientados, digamos, hacia una idea musical, ambos, creo que son dos aristas totalmente distintas, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que el concierto puede ser ameno, dinámico, divertido, y que habrá mucha traca, mucho sudor, mucha pasión, que es lo que es, lo que tiene que ser el rock and roll. Nosotros, además, los que nos conocen ya saben que en realidad en disco, pues bien, muy bien, o lo que tú quieras, ¿no? Pero realmente nosotros somos un grupo de directo, y a nosotros nos encanta. Bueno, aquí tenemos marcado en el calendario una fecha ahí bien resaltada, el 26 de febrero, que vendréis a Asturias, que vais a estar en Gijón, en la Sala Acapulco. Todavía nos toca esperar, pero ¿qué vamos a disfrutar esa noche? ¿Qué nos va a ofrecer Leiz esa noche? Lo único que puedo decir es que al día siguiente tendréis que llamar a la escombrera. Poco más. O sea, nosotros vamos a salir y con la guadaña a cortar todo lo que... O sea, nosotros vamos a hacer, pues más o menos, creo que tenemos pensado hacer una hora y media de actuación cada banda y demás. Entonces va a ser aquello como una ametralladora. O sea, salir con todo, disfrutar de nuestra gente, gritar, saltar, sudar, sobre todo participar, hacer participar a la gente que nos vaya a ver, porque al final un grupo sale al escenario y toca las canciones y tal, pero el concierto en sí, yo creo que la mayoría de las veces lo hace la gente que va al concierto a ver al grupo. Nosotros lo damos todo, pero necesitamos esa alimentación de la gente que nos va a ver. Creo que realmente el concierto en sí lo hace la gente con su participación, porque nosotros mostramos las canciones de la mejor o peor manera posible, pero la gente es la que participa, y a nosotros ver que la gente está cantando a grito pelado, que le sale además los gritos de las tripas, las canciones que has compuesto hace 10 o 15 años y así, es una maravilla. Y eso es lo que vamos a intentar volver a transmitir a nuestra gente. Pues nada, Félix, yo solo quiero decirte que eso, que estamos esperando con mucha emoción esa fecha, porque es un paquete, como tú decías, bestial, y además si vais a tocar hora y media cada una, eso va a ser una noche de la hostia, así que... Y espérate, que lo de la hora y media, así dices, bueno, es hora y media y ya está, pero nosotros que toda la santa vida hemos tenido unos problemones del copón para hacer el setlist, ahora... metiendo los temas del nuevo disco, que no sé si irán 6, 7 o 5 o 8, no sé, pero sean los que sean, algunos tienen que salir a hostias con el repertorio, a hostias. Y Valdemar igual, o sea que esto es una puta locura, pero bendita locura, ¿no? Es una maravilla también poner y, hostia, esta no, y siempre hay uno del grupo y dice, pues es así, pues esta no, pues es así. Y empiezas a hacer la lista y de repente te plantas en 30 temas que no entran, claro, en el repertorio. Entonces, claro, empiezas a descartar y dices, joder, cualquiera dice, por ejemplo, que no tocas el A tu lado, por decir algo. Pues hay hostias. Pues igual esta vez igual no hay que tocar el Buscando Mirando. Pues hay hostias. O el, no es que sé, el Devorando. Pues hay hostias. O el cuando te muerde. Pues hay hostias. Entonces, estamos todo el rato así, pero vamos, bendito problema, ¿no? Pues al final intentamos hacer que la actuación sea lo más participativa y dinámica posible para nuestra gente, y eso es lo que intentamos, y a veces acertamos y otras pues igual no tanto, porque cuando bajas abajo siempre te piden la que no has tocado, o sea que no hay manera. Pues Félix, muchas gracias por habernos atendido, suerte con placer, la gira, un placer, y nada, que nos vemos en Gijón. Sí señor, pues nada, saludos a todos, buenas noches y cuidaros mucho, que tenemos que dar todos mucha guerra todavía. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazote. Hasta ahí nuestra entrevista con Félix Lasa de Leize. Que tienen ese nuevo disco publicado por Maldito Records el pasado 8 de octubre. Gracias a Javier Acamer de Maldito Records, que nos puso en contacto con Félix. Y nada, que suena Nada Me Quita la Sed y que seguimos. The Prophecy es el primer single adelanto de Polar, el que será el nuevo álbum de As Life Burns, que verá la luz el próximo día 28 de este mes. La banda ya ha anunciado todo sobre su álbum, lo tenéis en diariometalhead.com y también las primeras fechas de su gira. El 22 de enero estará en Oviedo, en La Gong. Así suena The Prophecy, As Life Burns. Prophecy explodes. Nueva fecha dura para la comunidad asturiana. El 10 de diciembre en la Acapulco de Gijón estarán Ratzinger presentando su último disco Tengan Cuidado Ahí Fuera. Además, les acompañarán Escuela de Odio actuando por vez primera en Gijón dentro de esta gira de presentación de su nuevo y fabuloso álbum Y Nada Más Que La Verdad. Casi nada, Ratzinger y Escuela de Odio, 10 de diciembre, Acapulco, Gijón. Toda la información en diariodunmetalhead.com, donde si no. En la Cámara de Gats, ellos son Ratzinger, 10 de diciembre en Gijón, con Escuela de Odio. ¡Seguimos! Diario de un Metalhead. Todas las semanas aquí, en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. ¡Aupa, aupai! Hola, Larry, Maitane, y un abrazo enorme para toda la audiencia de Diario de un Metalhead. Todas las FMs, emisoras, plataformas en las que se pueda escuchar este programa, pero muy especialmente a quienes nos seguís, quienes seguís este programa mediante la radio online de rock, asaltomataradiorock.com, ya sabéis, creando conciencia rockera cada día, sobre todo creándola desde la base, desde el público y en este caso desde las bandas que han decidido sumarse al proyecto Bandas Asociadas, asaltomataradiorock.com, que cada vez son más y con proyectos

Lágrimas marcan mis pasos en noches ausentes de fe. La vida se resuelve.